vida es muy triste y engañoso el corazón. Por causa del pecado estás atado en prisión. Estás perdido, sin esperanza, pero no pensaste que en Jesús hay solución. Y es por eso yo te pido, ven al Cristo, serás librado de tus cadenas. No habrá tristeza ni temores en tu vida si te decides seguir a Cristo. La paga del pecado es la que te traicionó. Es el resultado de tu triste situación y no sacaste ningún provecho por estar gastando tu vida en placer. Y es por eso yo te pido, ven a Cristo, serás librado de tus cadenas. No habrá tristeza ni temores en tu vida.